En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor. Nos acompañan las doctoras Soledad Patané y Claudia Davite, asesoras del Defensor del Pueblo de la Nación, que en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU 2030, están trabajando sobre el tema del acceso a la vivienda. Quiero que nos cuenten un poco, chicas, cuál es el trabajo que está realizando la Defensoría del Pueblo en el tema. Bueno, la investigación la iniciamos a raíz del programa que está gestionando la Defensoría como una forma de poder cooperar tanto con el Estado Nacional como con Naciones Unidas a los efectos de que se dé cumplimiento a los objetivos que estableció Naciones Unidas. Esos son 17 objetivos, de los cuales nosotros decidimos con Claudia llevar a cabo objetivo 1, que es poner fin a la pobreza en todas sus formas, y puntualmente la meta que establece para el 2030, garantizar que todos los hombres y las mujeres, que en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como el acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluidas la microfinanciación. Respecto del objetivo 11, sí, que es lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, elegimos desarrollar la meta para el 2030, asegurar el acceso a todas las personas a viviendas, servicios básicos adecuados, seguros, accesibles y mejorar los barrios. De esto que te acabo de leer, el derecho humano que prima es el derecho al acceso a la vivienda adecuada. ¿Qué es la vivienda adecuada? ¿Qué define la ONU como vivienda adecuada, o qué se define en términos de ley como vivienda adecuada? Bueno, a nivel nacional nosotros tenemos el reconocimiento de la vivienda digna en el artículo 14 bis de nuestra Constitución. Y después de la reforma de 1994 de nuestra Constitución, se incluyeron a través de diferentes tratados internacionales de derechos humanos el concepto expreso de vivienda adecuada. Ahora bien, el contenido de vivienda adecuada no estaba en la Constitución, con lo cual, a partir de la resolución número 4 del Comité DES, que es el comité que se encarga de evaluar los diferentes tratados internacionales, se estableció qué se entiende por vivienda adecuada. Entonces, para eso, ellos establecieron estándares mínimos que debe tener una vivienda para poder ser considerada adecuada. Y esos estándares son la seguridad jurídica de la tenencia, que tenga servicios básicos, luz, agua, los servicios básicos que tiene que tener cualquier vivienda para que sea digna. Después, los gastos que sean soportables, que la persona pueda soportar los gastos que genere esa vivienda. El tema de habitabilidad, que sea habitable, digamos, que la forma, las características de la construcción sea una vivienda habitable. La asequibilidad, que quiere decir que puedan tener acceso todos los grupos vulnerables, sobre todo. Y el tema del lugar. El lugar es fundamental porque tiene que estar cerca de escuelas, tiene que tener servicios de salud cercanas y demás circunstancias que rondan a la propiedad donde está ubicada, que hace que la persona pueda desarrollarse en dignidad. Las políticas públicas que tiene que implementar el Estado tienen que tener la concepción de vivienda adecuada y hábitat adecuado, que es todo esto que te acabamos de contar. Claro. Es todo lo que ronda una vivienda para el desarrollo de la persona que vive en esa vivienda. Ajá. Así que la idea nuestra es hacer un seguimiento de todas las políticas públicas que el Estado argentino está implementando en la actualidad y las que vaya a implementar a futuro, a los efectos de dar cumplimiento a estos objetivos de desarrollo sostenible con estos estándares mínimos. Es decir, dentro de los objetivos sería lo que es política nacional, también está incluido esto, provincias, dentro del estudio general. Nacional. Nosotros estamos abarcando nacional. Planes nacionales de vivienda. Exactamente. Uh-huh. De hecho, nosotros hoy contamos con 12 programas nacionales de vivienda, federales de vivienda. Uh-huh. Pero bueno, en abril de este año, el gobierno anunció un plan nacional de vivienda y hábitat, que justamente, si uno lo lee, los lineamientos básicos, si bien no hemos tenido todavía posibilidad de acceder al documento que lo gestó, que lo creó, digamos, porque no es público, todavía no está en internet, sí se hizo oficial, lo anunció el presidente y todos los subsecretarios, el de vivienda y de las dos subsecretarías, lo han hecho público, y este plan tiene una visión y una perspectiva muy vinculada a los ODS. Puntualmente lo que hace es viviendas sociales, que lo van a canalizar a través de los programas actuales y los que a futuro vayan a implementar. Los programas actuales, algunos de ellos, si bien aparecen en la página, según lo que informa el Consejo Nacional de la Vivienda, no han tenido movimiento en estos últimos años, con lo cual están en un periodo de readecuación y evaluación de esos programas, la eficacia, y en función de eso establecer nuevos planes de vivienda que tengan esta perspectiva. Otro de las líneas es el tema de los créditos hipotecarios. Generaron la SUBIS, por un lado, que es un plan de crédito que lo estableció el Banco Central. ¿Para vivienda única sería una cosa así? Es para vivienda única y es para vivienda, para compra de vivienda. Solamente para compra, no para refacciones. Y ahora lanzaron hace muy poco el nuevo plan Procrear, bueno, que en realidad es una modificación del plan bicentenario, del Procrear bicentenario que era el anterior, donde también están apuntando a la vivienda, a la compra de vivienda, no a la refacción, sino solo a la compra. Y bueno, han modificado la forma de acceder al plan a diferencia del anterior. Así que bueno, eso es por ese lado. Y después están los microcréditos a tasa cero, que son pequeños montos de dinero que se le da a la gente. Para refacciones. Para pequeñas refacciones, porque los montos no superan los 15.000 pesos. Sí. Así que son para pequeñas refacciones. Uh-huh. Y después el tema de las villas de asentamientos de urbanización. Donde también hay un tema dominial, ¿no? Exactamente. Decíamos el tema. Fundamentalmente, el gran problema que tiene. Eso, uh-huh, el acceso a los servicios básicos, uh-huh, también, porque no tienen redes cloacales, digamos. Uh-huh. Ahí van a tener que atender varios factores para que realmente puedan ser consideradas las viviendas de los asentamientos adecuadas. La idea es la urbanización de las villas, esa es un poco la idea. Bueno, algo más para agregar, entonces sería eso el trabajo que se van a plantear para hacer. Básicamente eso, el seguimiento de todas estas políticas para, uh-huh, aportar y ayudar al Estado Nacional a que pueda cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, te agradecemos, Soledad, a Claudio también, que estuvo participando aquí en la entrevista, el haber venido a La Gente y su Defensor, y por supuesto seguiremos hablando de las ODS en otros programas. La Gente y su Defensor, al servicio de la población. Tenemos comunicación telefónica con Andrea Casamento, que es la presidente de la Asociación Civil de Familiares Detenidos en Cárceles Federales. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. En esta oportunidad queríamos preguntarte cuál es el trabajo que hacen desde la ONG junto al Defensor del Pueblo en relación a las personas privadas de la libertad. Bueno, en realidad nuestra organización hace 10 años que existe. Sí. Surge de la necesidad de los propios familiares. Sí. Digamos, es una organización que está organizada por familiares y además, bueno, tenemos todo un cuerpo técnico que nos ayuda. Ajá. Pero nuestro trabajo tiene que ver con ir visibilizando todos los inconvenientes por los cuales van atravesando a los familiares. En este sentido es que hace un par de años, en realidad desde siempre nos ocupó cómo acompañar a nuestros hijos, digamos, nosotros que cuidamos a los chicos, de la persona que está detenida. Sí. Cómo hablar con los chicos, qué decirles, qué contestarles cuando preguntan a qué lugar van, qué es lo que pasó con papá o con el hermano. Exacto. Qué decir en la escuela, bueno, y cómo atravesar estas cuestiones. La verdad es que esto es algo que nos ocupó desde siempre, pero como todos saben, el tema de las cárceles es como que es muy urgente y es algo que quedó relegado porque lo que hizo fue que nos tuviéramos que ocupar de la urgencia específica y de atender cuestiones como de salud inmediata o que tengan alimento a las personas detenidas. Sí. Lo cierto es que hace, creo que, digamos, 2 años o por ahí, el Defensor del Pueblo parece que este es un tema que específicamente le preocupó. Y entonces, bueno, se contactaron con nosotros y empezamos a pensar de qué manera se podía proteger o brindar algún tipo de elementos y darle visibilidad a la situación por la que pasaban nuestros chicos. Sí. Es a partir de ahí que se arma una mesa, ahora logramos armar una mesa interinstitucional de la que participan CWS, que es otra organización que nos viene ayudando hace bastante con este tema. Uh-huh. La Procuración Penitenciaria, el Defensor del Pueblo, somos quienes llevamos adelante la mesa, pero participan un montón de organizaciones y organismos del Estado que tienen que ver con la niñez, y lo que hacemos en estas mesas mensuales, uh-huh, es visibilizar algunos temas. Por ejemplo, ahora estamos trabajando puntualmente en un protocolo de allanamientos. Sí. Para ver de qué manera al momento de allanar una casa se puede tener en cuenta que hay niños y de qué manera protegerlos. Claro. Esa es nuestra propuesta. Después, claro, tenemos, nuestra propuesta fue esa, como hacer una investigación que dé cuenta de cuáles son las acciones que se están haciendo al respecto y por qué, en definitiva, la persona que sale o la sociedad en su conjunto no se puede ver beneficiada con esta situación. Seguro, la seguro. La verdad que un liberado que está insertado, sí, es que seguramente hace que haya una persona menos que vaya a cometer un delito, o supuestamente. Entonces, ¿cuáles son todas estas trabas en las que se encuentran para que la gente no pueda ir a otro lugar que no sea la cárcel una y otra vez. Exacto, Andrea. Bueno, para finalizar, ¿querés dar los números de contactos de la asociación o cómo la gente puede recurrir a ustedes, por qué motivo? Bueno, cualquier persona que se interese en el tema puede venir. Nosotros estamos todos los martes a partir de las 5 de la tarde en Corrientes 1785 segundo C. Perfecto. También nos pueden encontrar en Facebook. Sí. O se pueden acercar a la defensoría ahí, al defensor del pueblo, y seguramente les van a tomar el reclamo, los que necesiten. Así es. Se podrán contactar con nosotros. Pero no es únicamente un espacio, digamos, es un espacio de familiares, esencialmente para familiares, pero también para cualquier persona que trabaja estos temas y tenga ganas de hacer un intercambio. Exactamente, concuerdo totalmente. Bueno, muchas gracias, Andrea, por haber estado en La Gente y su defensor, un placer, y nos mantenemos en contacto. Bueno, muchísimas gracias por el llamado. No, gracias a vos por tu tiempo. Hasta luego. Hasta luego. Ahora presentamos las noticias. Alejandro Gorrini es el primer defensor del pueblo de Lanús. El Consejo Deliberante de Lanús eligió por mayoría al abogado Alejandro Gorrini como defensor del pueblo. Será el primero en la historia del municipio bonaerense. Con el acompañamiento de 16 concejales del Cuerpo, Bloques Cambiemos, Frente Renovador y Aliados, el candidato propuesto por el espacio de Nicolás Russo se impuso a Juan Carlos Vicelino. Fue votado por 6 concejales del Frente para la Victoria y Aliados. Daniel Simón fue propuesto por el edil del Partido Justicialista Omar López y Hernán Colombo Russell.